el horror de la guerra. Al lomo de un buey azul andaba Lao Tse. Andaba los caminos de la contradicción que conducen al secreto lugar donde se funden el agua y el fuego. En la contradicción se encuentran el todo y la nada, la vida y la muerte, lo cercano y lo lejano, el antes y el después. Lao Tse, filósofo aldeano, creía que cuanto más rica es una nación, más pobre es, y creía que conociendo la guerra se aprende la paz, porque el dolor habita la gloria. Toda acción provoca reacciones. La violencia siempre regresa. Solo zarpas y espinos nacen en el lugar donde acampan los ejércitos. La guerra llama al hambre. Quien se deleita en la conquista, se deleita en el dolor humano. Los que matan en la guerra deberían celebrar cada conquista con un funeral. Eduardo Galeano, en Espejos, una historia casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.